Yo creo que siempre en los análisis y discusiones sobre procesos y los resultados, siempre hay un sector, ¿verdad?, al que se le puede, digamos, acotar el resultado. Y realmente la situación de los modelos, la discusión de los modelos, fíjate que esa discusión ni siquiera es reciente. O sea, esa discusión de los modelos buenos, malos, es una discusión que no hemos sido capaces de trascender en las discusiones que han habido desde hace muchos años. Y yo te lo voy a pintar de una manera muy facilita. Digamos, el movimiento disque revolucionario, ¿verdad? Nosotros hemos tenido como movimiento indígena, yo soy afroindígena, culturalmente soy indígena, de tez negra. Hemos tenido que entender el por qué no entienden la visión indígena. Nos hemos tenido que sentar y analizar porque ha habido antagonismo, y tú lo sabes bien. Y nos ha costado entender por qué no entienden la visión indígena. Entonces, has tocado un punto profundo, porque tiene que ver con algo que no le, que ha sido histórico, es que no hemos apostado todos y todas a lo mismo. Es que ese es el problema. Por ejemplo, fíjese que el problema de la Bahía de Tela, el movimiento social organizado de Tegucigalpa no lo ve como importante. Porque la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, ¿cómo es posible que no sea importante para la defensa de la vida? Y hemos tenido que entrar en esa discusión y decir, en un momento, ya no vamos a ir a ese proceso de organizaciones campesinas, obreras, etcétera, etcétera. Porque lo ven, no les importa de repente, y nosotros hemos tenido que reflexionar eso. Yo no creo de que los modelos organizativos estén agotados. Es que no los hemos revisado. Hay modelos y hay formas organizativas que no han sido visibilizadas y que son modelos o formas de resistencia natural que están ahí, pero que no los vemos, no los visibilizamos y sobre todo no apostamos a ellos. Que ese es el problema que existe, porque no lo vemos como importante. Entonces, ahorita, Rubén, en este mismo instante hay resistencia de organizaciones, comunidades que están día a día resistiendo ahí solitas y están siendo focalizadas y están siendo realmente diezmadas. Y esas son resistencias que no son importantes, que no les apostamos a apoyarle, a contribuirle, porque ¿saben por qué? Lo decimos nosotros siempre. A lo difícil nadie le entra. A los jodidos nadie le entra. Nosotros lo hemos podido visibilizar en nuestra lucha, porque el tema territorial lo podemos ver en general, pero hay cosas concretas de resistencia y vida diaria, de poner en juego el pellejo diario de parte de las comunidades, y a eso nadie le entra. Y la cooperación mucho menos. Mucho menos la cooperación. Dice, no, no, no, eso no, porque son incapaces. Esa histórica de ese, desde los años 70 sigue siendo lo mismo. No, eso no sirve. Vamos a apostarle a esas organizaciones, ONGs, establecidas, con capacidad de dar informes, narrativo financiero, etcétera, etcétera. Y esa resistencia de las comunidades no sirve. No podemos porque no saben manejar, no saben dar la liquidación, etcétera, etcétera. Y a pesar de que esas están enfrentando una lucha que es para beneficio del mundo, porque la lucha por los recursos naturales es para beneficio del planeta, porque el planeta es uno solo, no hay dos. A pesar de que los millonarios de Estados Unidos están yendo a la luna a ver si compran el pedazo. Entonces, construcción de actores. No existe esa palabra, Rubén, si los actores siempre han estado ahí. Siempre. Y termino diciendo una cosa, miren. Muchas de las nombres que se... Para algunos, todo eso de que si nos hablamos de, imagínense que hasta el cambio climático ahorita hay que saber cómo traducirlo para que la gente entienda. Muchas de las cosas para nosotros son, para el pueblo, son marcas de tortilla que la gente no entiende. Son cosas inventadas. Nosotros nos inventamos el léxico, ¿verdad? Todos los días, y la palabra y la hora, la gente no sabe qué significa, cuál es el contenido. Entonces, por eso, la gente está ahí siempre. Está ahí, ha estado toda la vida ahí. El problema es que nosotros queremos darle una dimensión y un análisis a algunas cosas que a la hora nos perdemos más. Por eso yo digo de que es cierto. Eso de la pensada del territorio es más profunda. Me alegra escucharlo, porque antes hablar sobre el territorio era hablar de otra cosa, ¿va? O sea, nadie pensaba en el concepto de territorio en toda su profundidad. Lo que tú hablabas de la de las transnacionales que se apropian de todos los días de nuestros recursos. Eso es importante y es un avance en la discusión de Prima. En ese sentido, porque estamos hablando de que el territorio en todo su concepto, en todo lo que significa la sobrevivencia del ser humano, pero pasa por hacer un análisis de todos los actores y de los y de la situación que pasan los pueblos, que están en los pueblos, porque unos dicen, ¿por qué, por ejemplo, los dirigentes son vendidos? Rubén por ahí tiraba la pelota. ¿Por qué, por ejemplo, movimientos que han estado 50 años no avanzan? Ese, miren, es un análisis muy sesgado. Porque esos no están solos. Hay otros que están pensando 24 horas cómo nos friegan. Y esos tienen el poder y los recursos para jodernos. Es que ese es el problema. Entonces nosotros estamos allá viendo un poquito cómo le vamos. Imagínense que con ese proyecto de cuántos millones, 2,000 millones, no sé cuánto de dólares, algo así, para el megaproyecto turístico. ¿Cómo uno va a tener capacidad de comprar hasta el país, hombre? El gobierno. Y nosotros allá pataleando como podamos en contra de un megaproyecto turístico que tiene todo montado. La prensa comprada, tiene el gobierno, los empresarios hondureños, la cooperación internacional y esos organismos de siempre, el BID y el Banco Mundial, avalando todo eso. Entonces, hay que verla en toda su dimensión, hay que hacer un análisis sobre las respuestas o no de las organizaciones en toda su dimensión. Y yo creo que es doloroso para algunos de ustedes que han vivido en el Petén ver eso ahorita. Yo nunca he vivido en el Petén, nunca no conocí, pero yo he oído de que ha sido un espacio que han apostado muchos de ustedes a luchar por el Petén. Y ahorita es porque ustedes lloraron por dentro al ver eso, ¿va? No, es que es cierto. Yo estoy segura que ustedes lloraron por dentro al ver eso. Y ustedes, de repente uno me puede preguntar, puchica, ¿qué hicimos entonces? ¿Qué estuvimos haciendo ahí? ¿Qué apostamos? ¿Qué invertimos? Y ahí es donde uno se da cuenta. Uno solo es un granito de arena. Efímero que puede. Pero a la hora de la hora hay muchos elementos, muchas cosas que hay que tomar en cuenta para hacer los análisis. Porque si no, estamos jodidos, pues. Vamos a creer de que somos la varita mágica y vamos a resolver el asunto. Imposible. Hay que ver todo, todo, todo. Y nosotros, la parte espiritual y cultural, miren, créanme, nos está ayudando muchísimo en este trabajo. Nos está ayudando muchísimo. Ustedes me preguntan a nosotros, ¿qué estamos haciendo? No me gusta contar nunca de lo que hacemos. Nunca lo usamos, hacemos. Pero una de las cosas importantes es ese valor que tenemos nosotros como pueblos. Y cada día es más difícil juntarnos, ¿verdad? Porque cada día es más caro. Está más jodido viajar ahora. Poder compartir y conocer al compañero Mateo, compañera. O sea, está más jodido, pues. Y hacia ahí tenemos que ver cómo apostamos para seguir tejiendo nuestras voces, nuestras acciones, nuestras relaciones. Y les digo que está más fregado, aún incluso en nuestro pueblo, movernos. Gente nuestra, Tegucigalpa, imagínense lo que cuesta. Creo que me tomé mucho, pero yo le digo de que vamos a seguir con nuestro hermano Rubén discutiendo este punto, porque me parece que efectivamente ha sido una provocación cabal. Porque eso es importantísimo lo que ha dicho. Gracias. Gracias, miren, tengo en la lista Mateo, Peter y Delbert. Yo comparto lo que dice Rubén. Yo, en este largo camino de estos últimos 20 años, viajé los últimos 15, anduve viajando por todo Centroamérica. Me retiré hace los últimos 8. 8 años me retiré ya donde. Y creo que lo que nos ha fallado en Centroamérica es el modelo nuestro, como dice Rubén. Creo que ahí es donde hemos errado nosotros. porque también los gobiernos nos han sectorializado. Al final, hemos hecho mucha inversión de plata en este tipo de eventos que tenemos aquí, en este tipo de capacitaciones, de literatura, de propuesta, investigación. Ha habido mucha plata, pero que no ha tenido al final el impacto en nuestros países. No lo ha habido. Y yo siempre he reconocido el aporte que ha hecho Prisma, por ejemplo, en estos temas. Cuando estuvo Débora, que no canso de decirlo, fue cuando más agresividad tuvo, pero que nunca tuvimos el impacto, nunca entramos. Hoy estamos queriendo rescatar algunas cosas que hizo Prisma hace 10, 12 años. Le hemos vuelto a rescatar los documentos que se parieron aquí a ver, sobre esto de agricultura en ladera y todo esto que, digamos, que pensamos impulsarlo hoy. Entonces yo pienso que el modelo nuestro de organización, como decía Rubén, es el que ha fallado. Porque no hemos alcanzado la agenda mínima a impulsar para todos los sectores, pero que alguien lo haga, una estructura, una organización social de Centroamérica que pueda tener una agenda mínima y que vele por todo, es decir, no solo por los negros, por los blancos, por los chaparros, por los gordos, sino por todo, es decir, pero que haya ese modelo nuestro que tenga la capacidad de interlocutar con los diferentes gobiernos o transnacionales, que sea posible. Es decir, cómo llegar a tener un modelo de decir, bueno, vamos a parar esa usurpación del mundo maya que están haciendo en el Petén. Están usando la tierra de los mayas, usando el nombre de los mayas en función económica de uno o dos tipos inversionistas ahí. No es posible. Pero ¿quién lo hace? Nadie. Se queman 1,000 manzanas, 1,000 hectáreas, están jodiendo a los negros allá, nadie los vela porque están en su mundo. Entonces el problema es que hemos tenido, y pienso y ojalá de aquí salga una buena idea, ya que Rubén es el bueno para masturbarse la mente, digamos así. Entonces ver si es posible, si de este espacio sale en algún momento una buena propuesta de poder hacer un modelo organizativo de Centroamérica, pero que vea una agenda, siquiera una agenda mínima de impulsar a partir de aquí, y que no se vaya, como decimos humildemente, la compañera negra otra vez a su pueblo y sigue en la misma babosada, yo me voy a ver mis vacas, sigo en la misma babosada, el otro sigue, entonces todo mundo se va a su mundo, y lo que aquí hablamos quedó otra vez en el aire. Entonces yo dijera, Rubén, y te lanzo la pelota de nuevo, ¿cómo creamos un modelo realmente alternativo de nosotros, los organismos, que podamos luchar contra los modelos de ellos? No importa el de Guatemala, no importa el de Honduras, porque cada modelo el que están inventando hoy, ya no se sabe cuál modelo tiene Celaya en Honduras, no se sabe si es gallo o es gallina, no se sabe si Daniel lo que está haciendo en Nicaragua, no se sabe cómo es ese modelo, el de Guatemala peor. Estamos peor nosotros que no sabemos ni para dónde vamos a arrancar ahorita. O sea, estamos jodidos, realmente estamos jodidos. Entonces lo ideal fuera de que de este espacio que están promocionando hoy y que hay muchos buenos cerebros buenos, no solo de Centroamérica, que pudieran ayudarnos. Es decir, la idea es que nos ayuden a realmente hacer un modelo nuevo organizativo y que no venga a sustituir a CAFOG, a SICAFOG, a FESACOR, a todos los que estamos aquí, que no vayamos a sentir que es que nos están borrando del mapa y hoy nosotros ya no vamos a ser protagonistas, sino que hay que darle mente. Entonces, gracias por el espacio y te lanzo la pelota, Rubén, para que puedas hacer algo ahí. Voy a responder a Delbert a Macedonio y la primera provocación de Miriam, ¿no? En indicar que hay el tema narcotráfico y hay el tema de los megaproyectos, sean turísticos, sean Palma Africana. ¿Cómo están vinculados? Esa es la pregunta. No están separados. Yo creo que están vinculados por lo que se llama en Guatemala, en otras partes, los aparatos clandestinos de inteligencia y seguridad dentro de los estados centroamericanos. Son aparatos clandestinos dentro del estado y afuera del estado. No se puede ejecutar un megaproyecto, por lo menos en Guatemala y Honduras, si no tienes una conexión con un aparato clandestino de inteligencia y seguridad dentro del Estado. Yo sé que Guatemala y Honduras son el Barcelona y Manchester en este campo, pero creo que el mismo tipo de aparatos con menos peligro, con menos poder, con menos número de ellos, existen en los otros países. Cuando decimos, y es complicado, ¿no? Palma Africana en Honduras, el narcotráfico promueve y luego expropia más. La palma africana en Guatemala tiene que negociar con los narcos. ¿Usted cree que el expresidente Berchet está negociando directamente con los narcos para sembrar en la franja transversal? No. No, es difícil negociar directamente con los narcos. Uno sale muerto, ¿no? Es a través de esto que se llama aparatos clandestinos de inteligencia y seguridad en el Estado que uno fabrica el plan de inversión y asegura el plan de inversión. Yo creo que se mueve el piso rápidamente a las organizaciones porque estamos muy atrás en la inteligencia. Y estamos débiles, estamos más fuertes en la seguridad del medio ambiente. Luchamos la seguridad del medio ambiente. En algunas partes hay más defensa de los líderes, seguridad de los líderes, ¿no? Pero en la inteligencia estamos muy detrás. O sea, la puerta se mueve porque ellos mueven la puerta más rápido que nosotros, ¿no? Yo creo que esta instancia es muy interesante, ¿no? Es un aparato transparente de inteligencia y seguridad. Es brotando, pero esa es la idea de esto, de ver los territorios, empezar a generar inteligencia. No estoy hablando de un solo seminario, ¿no? Que inteligencia es más que esto. Inteligencia es un aparato de inteligencia. Y yo creo que el debate entre Miriam y Rubén es muy fecundo, ¿no? No hay tanto debate, porque él dice que tenemos que realmente entrar en los territorios para reconstruir otra organización, ¿no? Pero es cierto que la organización existe en las comunidades indígenas y todo eso de resistencia, pero bueno, voy a dejar de hablar porque yo creo que cuando Germán y yo y Clara estamos hablando de tener este tipo de seminario siempre en un territorio, de vincular este tipo de espacio y insertarlo en los territorios donde podemos ver las prácticas cotidianas de resistencia que habla Miriam, ¿no? Bueno, ya, si no, hablo demasiado. Yo creo que yo mencioné un aspecto ahí que es el concepto de la sociedad, del resto de la sociedad versus pueblos indígenas, el concepto que tiene. Y yo creo que antes de juzgar si funcionó o no funcionó, al contrario, yo creo que se debe valorar esa lucha que ha sido permanente y el por qué debemos mirar, tener una mirada hacia lo interno. Uno, porque yo le puedo poner un aspecto, la posición geográfica de nuestros pueblos es una de las tareas pendientes, porque es de difícil acceso hacia los medios, por eso mucha gente no se da cuenta qué está pasando en nuestras comunidades. Y otra de las cosas que debe regir aquí es el principio de solidaridad. Y eso es lo que nos ha faltado. Que imagínense lo que está diciendo Miriam aquí, que con lo de la Bahía de Tela, al resto de la sociedad le importa un bledo lo que esté pasando ahí. Eso básicamente pasa. Pero la lucha, la resistencia ahí está. Sí sé que hay algunos aspectos que se deben mejorar, pero esta lucha es contra David y Goliat. Y todos sabemos que el poder económico está por encima de cualquier situación allá, y los pueblos, todo mundo sabe cómo estamos los pueblos indígenas allá en nuestras comunidades, pero aún así la resistencia está. Entonces aquí yo creo que uno de los aspectos que debemos sacar es la solidaridad. Eso es lo que nos ha faltado. Debemos estar unidos ante toda esta avalancha de situaciones que tenemos. Gracias. A mí me parece que en la agenda actual, Patuca 3 en La Mosquitia, 4 Balán en Petén, las mismas disputas estas que describíamos, ahora están siendo contestadas. Estaba haciendo un inventario rápido ahora en la mañana de cómo se está haciendo la discusión sobre la minería, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces hay como dos visiones, ¿no? Una visión que dice no a la minería porque nos va a joder la vida, son las transnacionales, los mismos de antes, ¿ya? Y otro sector que más se va en la ruta de la ley Valdizón, que dice aquí lo que hay que discutir es el canon. La minería paga el 1%, debería pagar el 10% y eso redistribuirse en las municipalidades. Hay una discusión en Guatemala, digamos, alrededor de eso. Y es simpático porque, por ejemplo, Yuri, que es amigo nuestro, los más radicales, es de esta última línea, de la línea de la negociación. Los líderes indígenas tradicionales en Guatemala son de la primera. Entonces me parece que hay que abrir una discusión sobre esto, de la resistencia y de la visión del desarrollo nacional y las demandas también de estos países en términos de energía. Yo creo que esta discusión está pendiente, esta parte de la discusión está pendiente, valorar este tema de la resistencia. Yo insisto, sí, en el tema de la construcción, porque yo creo que efectivamente, como dice Miriam, ahí están los actores, ahí están las organizaciones, pero se supone que uno es actor de un guión, de una propuesta, que uno se ha apropiado de un guión, se ha apropiado de su territorio. Entonces, en ese sentido más de construcción, digamos, de una simbólica de los habitantes de un lugar, yo me refiero a la construcción. Entonces uno habla, decíamos eso, es decir, en las agendas nacionales se discute el territorio nacional, las comunidades indígenas en general, pero esta construcción más territorial, que al final es donde se podría la gente encadenar alrededor de un árbol, hacer cosas más concretas en el territorio, yo veo que no dialogan, ya que hay una gran agenda nacional, grandes organizaciones, líderes con fuero y legítimos y discutiendo en esos espacios nacionales, pero que no tienen esta otra construcción territorial. O sea, son agendas sin base social, a veces en los mismos pueblos, en las mismas organizaciones. Y en el mundo de los rurales, más todavía. Yo recuerdo, es decir, la ADC, Cocoche en Honduras, estas plataformas fuertísimas, negociando hasta con los, incidiendo políticamente, negociando con los candidatos antes de las elecciones, asegurando compromisos. Sí, pero todas esas agendas, ¿dónde quedaron? Vos estabas dialogando y todo eso mientras la base económica estaba cambiando. Decía Eduardo Baumeister, hace 15 años ya, uno iba a buscar al ministro de Agricultura de Honduras y te perreaba. Te decía, ¡guau, me ensucia la alfombra! Y no te dejaba ni entrar. ¿Y a qué venís, Inés? Le decía Inés Fuentes, ya, de la cooperativa El Negrito, en la entrada de Copán. ¿A qué venís, Inés? ¿Inésón, qué querés? Y entonces le decía Inés, mira, tú peleas aquí por un fondo de tierra, tengo la cooperativa de financiada. Era un militar, el ministro de Agricultura. Entonces ya lo mandaban y le resolvían. El ministro actual es muy educado, te recibe, no importa si le ensucias la alfombra, pero no tiene ni para pagarle a la secretaria. O sea, no te resuelve nada. Entonces seguís con... O sea, los mismos temas de Inés son los mismos temas de ahora. Ahora puede ensuciar la alfombra, ¿ya? Pero cambió. Entonces, esos datos están en el estudio de Prisma. O sea, nosotros seguimos con ese modelo de incidencia, hablando con esos ministerios, cuando la realidad dice, es decir, la agroexportación antes era el 70% y había entonces un combo de política para algo, obviamente sesgado, que beneficiaba a determinados actores, pero hoy no hay. A mí me gusta ver a Mateo tan esperanzado de todo lo que se va a hacer con el nuevo gobierno. Lo que no veo es la base económica de esa posibilidad. Seguimos discutiendo. Tengo en la lista a Hans, Marcedonio y Cecilia. Ah, ok, Cifredo. Bueno, con Cifredo cerramos. Bueno, gracias por los comentarios. Y me parece, la discusión me parece muy interesante y creo que justo de las perspectivas que se plantea y las preguntas que se hacen, ¿no? Uno podría también de repente provocar, ¿no? Y decir y preguntarse Si entonces las organizaciones locales, la institucionalidad que vemos que existe, los mecanismos actuales, prácticamente esos serían las organizaciones locales. La pregunta es si son víctimas del modelo. Uno podría agudizar esa pregunta, entonces no somos nosotros lo que hemos llegado para que puede pasar esas cosas, ¿no? Y prácticamente la pregunta hacia la articulación creo que ha sido mencionada en varios momentos desde la perspectiva sectorial. Ha fracasado, ¿no? Porque al final se presentan los intereses sectoriales, pero no se desarrollan las políticas públicas. Y cuando hablamos de las políticas públicas o los intereses públicos desde los territorios, ni siquiera tal vez a nivel lo más local lo observamos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de una captación de agua y vemos que ahí viene el agua, una zona de recarga, no somos capaces de manejar ni siquiera eso, menos territorios más grandes, aglomerados, por ejemplo, que promueven la industria turística o algo así, porque no somos articulados. Estamos fallando en esto, de articular esas escalas de territorios, a esas escalas que al final hacen los cambios. Y yo creo que ahí justo surgen las perspectivas, la esperanza, ¿no? Que al final logramos tomar las decisiones a otras escalas que no sean a nivel nacional o esos esquemas de poder clandestino o de inteligencia que uno no entiende, sino llevar las decisiones a nivel donde corresponde, que son territorios. Yo creo que esos eventos como promueve Prisma justo puede contribuir para construir esas perspectivas, esos mecanismos, esas articulaciones. Y sería interesante si al final podríamos precisar más, no un nuevo modelo, no sé si es un... Yo creo que es muy abstracto de hablar de modelos, sino de más concretos, de agendas comunes, algo así, a diferentes escalas. Bueno, no, yo comparto también varios de los conceptos que se han hablado aquí, y definitivamente el tema de la articulación es, creo, un desafío ahora más importante todavía. Porque lo que pasa es de que, creo que alguien decía acá que es una lucha de David contra Goliat. O sea, por ejemplo, yo no mencioné algunos datos, pero cuando hablaba de estas 1,000 hectáreas, este individuo compró 300 motosierras y contrató 300 personas de esas comunidades. Y al final que terminaron, le regaló la motosierra a cada uno. O sea, creo que hay que tener conciencia de la dimensión del problema al que estamos afrontando. Y definitivamente no lo vamos a afrontar seguramente con la agenda a como hasta ahora hemos venido. Seguramente este tema de la articulación, este tema de revisar la agenda que siempre hemos estado, nuestras estrategias, me imagino sí tenemos que repensar, reflexionar. En Guatemala ahora estamos tratando de lanzar una iniciativa de articulación, de alianza comunitaria para el tema de forestería o el tema forestal comunitario. Ahí, bueno, aquí hay amigas que nos están apoyando, ¿verdad? Como Débora, Ileana y alguien más tal vez acá, para ver cómo se puede ir articulando una agenda. Por ejemplo, en Guatemala, solo para hablar de un país, estamos totalmente desarticulados. O sea, mientras que nosotros en Petén estamos haciendo un esfuerzo, por otro lado, los amigos del occidente llevan otra agenda con otro esfuerzo, a lo mejor parecido, pero desarticulado, ¿verdad? Yo creo que debemos de apostarle mucho a esa articulación y a esa integración para, en realidad, poder hacerle frente a la magnitud de la situación que tenemos. O sea, este caso que presenté fue denunciado a las autoridades y muchas, seguramente las autoridades están vinculadas con el asunto, porque es extraño cómo se está solicitando hasta la presencia del mismo ejército. Es lamentable, pero hasta eso se está solicitando. Sin embargo, están presentes ahora que ya se quemó la zona. Sí se le hizo presencia y todo el asunto, pero es un poco para camuflar. Y el otro tema es que definitivamente sí tenemos que, pues hemos hecho la lucha seguramente, pero tenemos que hacer mucha, mucha lucha más en el liderazgo. O sea, casi que siempre nos miramos los mismos, ¿verdad? Y seguramente tenemos que profundizar mucho en cómo buscamos estrategias de que se involucren más, porque esto que estábamos hablando acá de la desinformación que a veces la comunidad tiene, ¿verdad? O a veces los beneficios que poco llegan, ¿verdad? Eso hace como más vulnerable para que estas grandes agendas y grandes intereses puedan en la comunidad, pues, ni modo, es terreno fértil. Cuando la gente está desinformada, no tiene muchos beneficios, no hay mucha participación, la toma de decisiones es muy centralizada. Yo creo que tenemos que abrir más esa agenda y realmente el involucramiento de más masa social, ¿verdad?, dentro de todo este movimiento. Bueno, a mí me gustó mucho la provocación de Rubén. Sí quiero decir que no debería sentirse aludido solamente los panelistas, ¿verdad? Miriam, Mateo, Macedonio, Delbert, sino que nos deberíamos de sentir aludidos todos, porque de alguna manera esta necesidad de cambios en los actores y en su forma de organización y de incidencia, nosotros hemos coadyuvado a ella con nuestra asistencia técnica, con los procesos de facilitación que muchos de los que estamos en esta mesa hemos participado. Así que es algo que debemos de construir y pensar todos. Eso es un punto que me parece importante. Otro es que si bien está claro que hay dinámicas territoriales y que desde allí probablemente mucho y desde ahí se debe conformar como un diálogo que permita hacer incidencia, realmente el modelo de desarrollo que tenemos con la apertura económica y que va a seguir creciendo y que nos sobrepasa y que lo que está sucediendo en el Petén, como el ejemplo que ha estado acá, es mucho más de lo que las expectativas que teníamos unos años atrás. O sea, eso no implica solamente actuar desde el territorio. Realmente las dimensiones de esto y el peso que esto tiene implica también articular cosas con lo nacional en dimensiones que tampoco habíamos visualizado. Bueno, me parece bien interesante el punto de qué es lo que se ha hecho y qué es lo que hay que hacer. Una de las cosas que he podido observar en la trayectoria de las diferentes iniciativas que se han venido trabajando a nivel de sectoriales o a nivel de organizaciones, hemos podido aterrizar en que, en primer lugar, como sector, los mismos modelos nos han venido a distanciar, a crear una división, a debilitarnos de esa manera, a tal grado que cuando ha surgido algunos tipos de iniciativas de desarrollo que ha venido a afectar a comunidades, que ha venido a afectar al medio ambiente, simplemente hay un montaje que tratan de insinuar, beneficiar a ciertas familias dentro de las mismas comunidades para que éstas sean las que defiendan lo que ellos están implementando. A tal grado que como sector, si no hay una unificación real del sector en sí y también las iniciativas de la cooperación, que es otro punto importante que hay que enfatizar, han habido muchas iniciativas pero han estado dispersas. Entonces yo considero de que si hay una articulación mayor, no solo dentro de las organizaciones, sino también de la cooperación misma, que se le apueste de una forma articulada, que no se vea un tema específico en un lugar, otro tema en otro lugar, y bueno, al final no se hace mayor eco. Entonces, considero de que sí es importante que tanto la cooperación como las organizaciones de campesinos, de indígenas, vayamos articulando una agenda común, como alguien lo mencionaba por allá, para poder darles continuidad a los temas de mayor vulnerabilidad que estamos viviendo. Porque eso es lo que sucede. Empezamos, bueno, la cooperación empieza apoyando cierta organización, se inicia un proceso de incidencia, pero luego se termina el proyecto y hasta ahí llegó. Entonces, es importante que se vaya ya tomando en cuenta también esa articulación y seguimiento al mismo tiempo para lograr incidir como te debería de ser. Solamente. Yo creo que el debate en la mesa está muy interesante y se cuestiona mucho el tema de modelos organizativos, pero yo creo que hay una apuesta que hay que hacer, que hay un vacío a nivel de región, que es la apuesta a un nuevo modelo de liderazgo. Hay una crisis de liderazgo a nivel regional en todos nuestros, desde el mismo sistema de integración centroamericana, tiene una seria y severa crisis. Entonces yo creo que hay que partir, y uno diría, y yo me hago una pregunta: este diálogo al nivel que se está dando aquí, que es súper importante, yo diría, no es Prisma el llamado. Afortunadamente Prisma ha tomado el liderazgo y la bandera en este tema, pero este debería ser un diálogo en el marco del CCCICA, de donde está la sociedad civil, se supone, organizada de la región, discutiendo temas de coyuntura regional. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar un espacio de esta dimensión a un espacio del sistema a discutir al nivel que se tiene que discutir y afrontar? La región enfrenta crisis ambiental, crisis social, crisis económica y crisis de liderazgo. Y tenemos que ser claros y tener conciencia que si no ponemos el dedo en la llaga en estos cuatro ejes que están afectando a la región, requiere un replanteamiento de formación de liderazgo con una preparación de información para que no pase lo que está pasando en nuestros territorios. Y estamos claros, esto requiere replanteamiento desde el mismo territorio, que va a ser el frente de batalla para poder debatir lo que la región se va a enfrentar en los próximos años. Gracias, Alberto. Y con tu presentación, con tu aporte, cerramos entonces este primer panel. Yo creo que ha sido interesante. En resumen, me parece interesante cómo se ha evolucionado de plantear el problema en los territorios a repensar qué hacer desde los movimientos sociales y desde las organizaciones de base frente a este contexto, ¿no? Un contexto de transformaciones políticas y de crisis también económica en general. De lo que rescato de las intervenciones, ¿no? Las preguntas van alrededor de cuáles son las estrategias o las nuevas estrategias, cómo fortalecer los liderazgos, cuál es la apuesta a un nuevo modelo de liderazgo y cuáles son las formas de incidencia, ¿no? Y también el llamado a reorganizar las formas de trabajar como organizaciones de base a nivel no solo desde los territorios, enfocada en los territorios, sino que a tejer estructuras de vinculación a niveles regionales o interfronterizos. Bueno, aquí terminamos y seguimos con el panel 2.